Si quieres criticarme, invéntate que soy malo para así aislarme. Realmente soy puro como la coca colombiana. Te hipnotizo como si fuera un holograma. Camino hacia vosotros con ganas de saludaros. Y vosotros me criticáis, sois unos falsos. Este embalse de dolor y de sufrimiento en el que me han sumergido desde mis comienzos está lleno de putas y de ratas alcantarillas. Solo sé que mi rap es una maravilla. Se basa en historias profundas y reales. Para jugarme ponte tus lentes oculares. Los oídos algunos son tan patéticos. Yo tengo un buen oído y a veces soy un maniático. Pero mi rap os devasta, os deja en el limbo. Os hace volveros blandos como el pan Bimbo. Sé que soy una estrella que poco a poco emerge. Que sale de las profundidades en la que esto hierve. No soy gangsta, aunque algunos lo piensen. No soy un rapero chugo, que payasos lo cuenten. Pero si hay valentía en mis versos escritos. En casa en alto a veces yo lo recito. Huele mi rima hasta lo alto del cielo. Con letras potentes que a veces hacen de señuelo. No saques excusas cuando empieces a mentir. Cuando de mí en silencio os empecéis a reír. No saques excusas si me tienes envidia. Inventa lo que quieras y haz que a mí ni me fastidia. No saques excusas cuando empieces a mentir. Cuando de mí en silencio os empecéis a reír. No saques excusas si me tienes envidia. Inventa lo que quieras y haz que a mí ni me fastidia. Este mundo es un pañuelo y miles de mocos están ahí. Mi nariz es zorruda, soy como un dios para ti. Haciendo rimas, exponiendo realidades. Yo no siento cariño por muchas amistades. Se dedican a joder sin tener ningún motivo. Se dedican a vender droga en cualquier garito. Y yo ya estoy un poco harto de mentiras exageradas. Pero me da igual, sus almas están marcadas. Soy la luz que ilumina el camino que debo seguir. Aunque se oscurece con pensamientos que he de permitir. Mi rap es una bomba hacia esa escoria y el gobierno. Desde que hirieron este corazón mi cerebro está enfermo. No hay un ápice de cariño entre amoríos y rupturas. Solo sé que una voz que dice lucha abajo me murmura. Si sigo sin frenos es porque me enfrento a lo que sea. Es duro caminar sin tener una mujer que te quiera. Y si la muerte llega la recibiré con los brazos abiertos. Dándole dos besos mi amada ya ha llegado a tiempo. Hay desconcierto por la gente llena de prejuicios. Paranoias en mi cabeza de problemas son indicios. Y si me sacrifico será porque me quiera como soy. Que valore mi persona de la cual orgulloso estoy. No en todo pero si en la gran mayoría. Esto son rimas y de mi vida alegorías. No saques excusas cuando empieces a mentir. Cuando de mí en silencio os empecéis a reír. No saques excusas si me tienes envidia. Inventa lo que quieras y haz que a mí ni me fastidia. No saques excusas cuando empieces a mentir. Cuando de mí en silencio os empecéis a reír. No saques excusas si me tienes envidia. Inventa lo que quieras y haz que a mí ni me fastidia.